vamos empezando ya el acto. Buenas tardes, muchísimas gracias por haber acudido a la convocatoria, que le ponemos muchísima ilusión a este tipo de actividades. Yo voy a hacer una pequeña introducción muy cortita para que Iván y Pablo tengan todo el tiempo para la presentación del libro. Muy brevemente os comento, bueno, primero agradecimiento a vosotros, el agradecimiento a Iván, Pablo, Luis por venir a presentar el libro. Y también, sobre todo, agradecimiento a la Asociación Cultural, Deportiva y de Mayores San José Obrero, que muy generosamente nos acogen en este espacio para que podamos hacer este tipo de actividades. Nosotros somos un grupo de vecinas y vecinos de aquí de Santa Justa, que bueno, pues hemos constituido la peña cultural Mi Barrio. Venimos ya de hace muchos años trabajando en el barrio, sobre todo pues organizando actividades lúdicas, culturales, reivindicativas. Tenemos distintos frentes abiertos aquí, entre otros uno muy importante, que en nuestra opinión concierne no solamente al distrito, digamos, sino a toda Sevilla, que es el pelotazo en ciernes de los terrenos de Santa Justa. No sé si tenéis más o menos información, pero luego ahondaremos un poquito más en la cuestión. Pero bueno, en definitiva, lo que nos mueve es intentar que el barrio sea un espacio de encuentro donde podamos tejer redes de apoyo, donde podamos encontrarnos, debatir, hacer propuestas, confrontar y hacer que el barrio sea eso, sea un espacio de comunicación, un espacio de encuentro de vecinas y vecinos. Como digo, ponemos muchísima ilusión en todo lo que venimos haciendo. Llevamos años ya, hemos estado participando en asociaciones como El Triángulo y ahora, pues, de alguna forma, empezamos una nueva etapa con muchas ganas. Y hoy, en concreto, después de la presentación del libro, lo que tenemos previsto ya es una presentación formal de la peña cultural Mi Barrio. Y después os animo a que os quedéis porque habrá una actuación musical y tomaremos unas tapillas, unas bebidas, en fin, para que podamos también confraternizar, charlar y echar un buen rato después de la presentación del libro y de la presentación del colectivo. Y yo, pues, sin más, yo me callo y le doy la palabra a Iván y a Pablo. Lo he dicho, muchísimas gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias a los que habéis venido y me extiendo la gratitud a la Asociación de San José Obrero por acogernos aquí. Bueno, el libro ahí, si lo habéis podido echar un vistazo, algunos a lo mejor lo habéis podido echar un vistazo, ¿no? Otros no. Es un libro que surge a partir de un encargo, ¿no? Yo escribo bastante, pero realmente pues tampoco he escrito tanto sobre centros sociales, aunque he estado la mayor parte de, bueno, desde que tengo 20 años vinculado a centros sociales de una u otra manera. Y bueno, me invitó Pablo Rabasco, que es editor de acá, me invitó a escribir el libro. Eso, porque me sabía de mi vinculación con los centros sociales y porque sabía que escribo bastante. Y bueno, yo en principio decía, bueno, esto tampoco es mi tema realmente, ¿no? Como que yo trabajo mucho temas de gentrificación, de ciudad, de urbanismo. Así que invité a su vez, extendí la invitación a Miguel Martínez, que es una de las personas así que más tiempo lleva trabajando con temas de centros sociales en España. Sobre todo de centros sociales ocupados, y que él, bueno, pues prácticamente desde el 99 o el 2000 viene sacando libros, sacó algún libro a principios de los 2000 con Virus sobre centros sociales, y que deben ser de los primeros que había de ese estilo. Y bueno, él me dijo, bueno, venga, lo hacemos, pero lo hacemos juntos, ¿no? Y así que nada, pues tiramos los dos con el libro para adelante. Y bueno, yo a la hora de escribir el libro, pues he intentado vincularlo, pues por un lado a mi trayectoria así como investigador, pues yo soy geógrafo y trabajo mucho esos temas de urbanismo crítico, y luego también quizá en el libro no he utilizado mi experiencia, digamos, pero sí el formato que ha salido y las ideas que se desarrollan más ahí, pues viene de mucho de mis motivaciones y de las inquietudes que me han surgido a lo largo de la vida militante que he tenido, eso, muy vinculada a los centros sociales. Yo cuando llegué a Sevilla en el 97, desde, bueno, para estudiar la carrera, cuando estaba estudiando en la universidad, las primeras actividades militantes que tuve prácticamente, pues fue vincularme con algunas actividades a lo que era un centro social de la movida de Ocupa de principios de los 90, que es lo que quedaba, que era el centro social, era un centro social autogestionado que se encontraba en el entorno de la Alameda, que era el local, ¿no? Se llamaba el local, y que era un centro social alquilado, ¿no? Hice algunas cosillas allí muy puntuales. Luego a principios de los 2000 pues ocupamos lo que es Casa Vieja, que estuvo hasta entre 2001 y 2007. Allí, bueno, pues me formé bastante. Fue un sitio en el cual, bueno, en esa relación con los centros sociales empecé a escribir más que sobre los centros sociales, sobre los procesos de alguna manera en los que estaba implicado, que en el centro, en el casco norte en aquella época, eran los procesos de gentrificación y de renovación urbana, pero sin vincularlo directamente a la cuestión de los centros sociales. Y luego también en cuanto a las vivencias en el tema de Casas Viejas, también me marcó mucho el hecho de que, bueno, era un centro social muy volcado hacia adentro, muy, muy gregario de alguna manera, muy punky hasta cierto punto, en el cual pues gran parte de la asamblea pues basculaba mucho hacia una política de estilo de vida, quizá, en el cual se miraba mucho hacia adentro, se miraba mucho hacia las cosas que se hacían dentro, hacia bueno, yo qué sé, en aquel entonces se fueron introduciendo cosillas como la liberación animal, el tema del veganismo, todo eso. Y yo era un poco la persona que hacía, en muchos casos, de vínculo con los movimientos vecinales, con algunas luchas que se estuvieron apoyando desde allí, sindicales, de CNT. Y ahí siempre viví mucho, desde una posición parcial, ¿no? Lo que era un poco una basculación entre eso, entre mirarse para adentro, entre cambiar un poco nuestra vida a través de los centros sociales y lo que a mí me motivaba más, que era utilizar el centro social como plataforma, como infraestructura para poder intervenir en otros sitios, ¿no? Pues yo que sé, a lo mejor organizando charlas, organizando conciertos. A mí la vinculación con el centro social, con los centros sociales, pues me sirvió desde Casas Viejas. Pues yo iba a Barrios en Lucha, que era una de las plataformas de vecinales que había en aquel entonces, donde empecé a conocer a gente de movimientos vecinales. También organizando cosas con CNT, pues para la huelga de barrenderos de Tomares, para la huelga de los azafatos del AVE, recuerdo, ¿no? Y sacábamos dinero para la caja de resistencia. Y esa era la cuestión que me interesaba más. También en paralelo a Casas Viejas, yo, por ejemplo, me vinculé también mucho, me empecé a vincular prácticamente desde 2006 al Triángulo. Me interesaban mucho los centros sociales también de otro tipo, centros sociales que llegasen a otro tipo de personas, que tuvieran otro tipo de trayectoria. El Triángulo para mí siempre resultó muy interesante porque dentro de lo que era Casas Viejas y dentro de lo que era el movimiento Ocupa en aquella época, y los otros centros sociales con los que estuve vinculado también, como el de San Bernardo, la Sin Nombre, pues pensaba yo que había mucha mistificación quizá de la idea de la ocupación, del centro social vinculado a la ocupación, por la época que nos tocó vivir y por la generación que éramos, y también a una idea de la cierta concepción de la autogestión que estaba muy, muy marcada por la no colaboración en ningún caso con el Estado, la no negociación con la administración pública, el no recibir ningún tipo de apoyo externo. Y entonces pues el trabajar con el Triángulo me sirvió para un poco para estar en ambos lados. Y el Triángulo era muy interesante porque de hecho el Triángulo nació de una ocupación, ¿no? Era la caseta de obra con la que se construyeron estos edificios y se ocupa y la ocupa gente que salió de la cárcel con la amnistía del 78, que era más vinculada al PC. Esta asociación estaba en aquel entonces en la calle Venecia, recuerdo yo, en Venecia o en Filpo Roja, que era la asociación de cabezas de familia, y la asociación de cabezas de familia estaba más vinculada al PSOE, creo, y la gente del Triángulo estaba más vinculada al PC. pero me interesaba eso como, bueno, como a partir de ese acto de un poco de desobediencia que fue la, el ocupar ese, ese espacio, pues luego se fue creando un centro social que también acabó siendo muy gregario, ¿no? Pero que, bueno, que siguió otra línea distinta, ¿no? Y es un espacio que es cedido y que hoy, hoy día es propiedad de la asociación y tal, ¿no? También mi experiencia en, al principio de los 2000 me resultaba muy interesante la, la diferencia que teníamos con los compañeros de Málaga, con los que nos relacionábamos mucho. Y hacíamos la, a partir del 2005, 2006, 2007, organizábamos el primero de mayo de manera conjunta, que le llamábamos May Day, y ellos tenían como una visión mucho más pragmática, antidentitaria, aunque también tenían, eso es muy, muy discutible, o tenían otro tipo de identidad, y que acabó fraguando, cristalizando en lo que es la invisible, que prácticamente pues, se ocupó mucho con ayuda de gente de aquí, que fuimos para allá en el primero de mayo de 2007, y que sigue actualmente y que sigue otra línea totalmente distinta, ¿no?, a la de Casalviejas, que fue una línea de resistencia, de desobediencia, de no negociación, y allí, pues, bueno, pues siguieron otra línea, siguen en la actualidad y, bueno, con sus cosas positivas y sus cosas negativas. Pero bueno, ¿no?, como esa, esas contradicciones eran entre el aperturismo y la... y la construcción de identidad, de subjetividad, de formas de vida, pues era un poco, es un poco la, la motivación con la que me enfrenté al, al libro. A la hora de abordar el tema de los centros sociales, me interesaba mucho sobre todo, pues primero, desmitificar algunas cuestiones que a lo mejor puede que sean generacionales con respecto a lo que eran o debían ser los centros sociales, con respecto a la cuestión de la ocupación o con respecto a una determinada concepción de la autogestión. Y también me interesaba pues salir un poco de lo que se había hecho hasta el momento con el tema de los estudios sobre centros sociales, incluyendo las cosas que había hecho Miguel y que yo conocía y que bueno, que había, incluso había trabajado con él en algún momento previamente, ¿no? Y los libros y las publicaciones que había que hay sobre centros sociales en su mayoría en castellano me parecían que estaban muy vinculados a, eran muy descriptivas por lo general, muy de descubrir, describir los centros sociales, describir las experiencias, de alguna manera dejar constancia, que es necesario, que es una, es totalmente entendible, dejar constancia de las cosas que habían pasado, de narrar esas experiencias, esos aprendizajes, pero al final haciendo trabajos como muy, muy descriptivos, muy etnográficos en algunos casos, y muy centrados en lo que eran los centros sociales, como los centros sociales, la movida de los centros sociales ocupados o autogestionados en Europa, principalmente en España y en el caso de Europa. Y entonces me interesaba, digo, bueno, pues los centros sociales, no vamos a hablar de los centros sociales, vamos a hablar de la autogestión en los centros sociales, más allá de lo que son la movida de centros sociales ocupados autogestionados, como algo, un episodio histórico muy concreto y muy limitado geográficamente, abrirnos también a otras geografías y de hecho en el libro pues intentamos trabajar con o metemos casos sobre todo del Cono Sur, que es lo que manejo yo más y donde la cuestión de la autogestión pues fue una idea que se puso muy sobre la mesa a partir del 2001 en Argentina y en general desde los 90 allí, un poquito a destiempo. Aquí la movida de la autogestión es muy de los 70, 80 y tiene también su propia historia. Hacemos algo de arqueología sobre eso en el libro. Y también, bueno, pues plantear la forma de los centros sociales más allá de ese fenómeno particular, coyuntural, histórico, como algo que bueno, que ha podido tener muchas formas, que ha podido adoptar muchas formas, que ha podido servir a muchos colectivos y a muchos colectivos políticos de alguna manera diferente, pero que al mismo tiempo buscando, bueno, qué relación tiene la cuestión, la forma, la fórmula de los centros sociales con bueno, con el tipo de ciudad al que nos enfrentamos, con las necesidades de los colectivos políticos a la hora de enfrentarnos a estos tipos de ciudad con los que vivimos, y bueno, cómo salir también un poco de lo descriptivo, intentar dar ahí de alguna manera algunas nociones un poquito más teóricas, si se quiere, sobre ese rol que puede cumplir el centro social o que han cumplido históricamente los centros sociales en el mundo occidental, digamos, en la ciudad capitalista, ¿no?, por denominarla de alguna manera. Entonces, mi tesis, que bueno, el libro está escrito a dos manos y quizás se notan mucho las partes que están escritas por Miguel y las partes que están escritas por mí. La parte de los centros sociales ocupados está escrita más por Miguel, y yo me interesaba más explorar, pues eso, en otra geografía, en otros tiempos, en otros contextos históricos o cuestiones más teóricas. Pues mi tesis un poco con el libro es que de alguna manera es relacionarlo a la ciudad, los tipos de ciudades en los que vivimos, en una perspectiva histórica muy grande, ¿no?, quizás de los últimos dos siglos prácticamente, que son ciudades que son producidas de alguna manera alienada, ¿no? ¿Y eso qué significa? De alguna manera la idea de que las ciudades al fin y al cabo son la obra del ser humano, son el sitio creado por excelencia por el ser humano para vivir en él y para sufrirlo, donde se reflejan, bueno, pues todo lo mejor y lo peor de las sociedades. Y las ciudades contemporáneas, de alguna manera, la forma que tenemos de producir las ciudades y de crear las ciudades es una forma en la cual el control y la producción de la ciudad es algo que se nos escapa como individuos y como colectivos. Es algo que se nos escapa porque, por un lado, está mediado por todos los procesos de producción capitalista de la ciudad, que implica la propiedad privada, la producción de ciudad en base a la búsqueda de beneficios y a toda una serie de cuestiones que hacen que la ciudad no sea algo que sea producido políticamente, democráticamente por las personas, que se escape a las posibilidades de producir políticamente el espacio por parte de las personas, y que no se produzca para satisfacer las necesidades de esas personas y para poder crearse y recrearse por parte de las sociedades humanas, sino que se crea, ¿no?, se crea, se transforma, se expanden, se renuevan dentro de unas lógicas de búsqueda de beneficio y que son las que, bueno, más o menos pues conocemos. Eso hace de alguna manera que se nos escape una parte pues súper importante de nuestras vidas, porque la ciudad no solo es una expresión de lo que es la sociedad, sino que la ciudad es la sociedad en sí misma. Las configuraciones espaciales, las configuraciones urbanas, la forma en la que producimos la ciudad es la forma en la que nos producimos a nosotros mismos y nos producimos como sociedad. Y las formas alienadas, mediadas por el mercado, en búsqueda del beneficio particular, fragmentadas por la propiedad privada, en las que la producimos, pues generan un determinado tipo de sociedad en la que nos vemos con múltiples patologías, ¿no?, en las cuales nos vemos atrapados. Entonces, ¿qué rol pueden tener los centros sociales dentro de ese tipo de procesos o dentro de esa forma de producir la ciudad? Y yo creo, o me aventuro a decir, que a lo largo de la historia los centros sociales, en un sentido muy amplio del término, han servido de alguna manera como una forma de desalienarse con respecto a la ciudad, de recuperar de alguna manera esa potestad que tienen las comunidades humanas de darse forma a sí mismas produciendo el espacio que habitan. Los centros sociales han sido, ante la imposibilidad de producir la ciudad en su conjunto, para diversos colectivos, para diversos grupos en diferentes contextos, Los centros sociales han servido como una plataforma para identificarse, para crearse, para producir subjetividades políticas particulares, segregándose de una ciudad que les es hostil, de un espacio urbano que les es hostil, que está creado para otras cosas, para otro, con otros objetivos, y que ha servido para reapropiarse de una pieza de ese espacio, de una parte de ese espacio que es la ciudad, y a partir de ahí recrearse a sí mismo y para servir de alguna manera de plataforma para transformarse, para reapropiarse al menos de una parte de la ciudad, de lo urbano. Y esto pues lo podemos ver en mucho, o lo exploramos en el libro en casuísticas muy, muy variadas. ¿No? En el siglo, los centros sociales como espacios ligados a las formas de sociabilidad modernas, ¿no? al asociacionismo moderno, pues han ido acompañando la historia del asociacionismo moderno, prácticamente de la Revolución Industrial, y nos podríamos remontar a los círculos políticos, o nos remontamos a los círculos políticos burgueses, a los círculos políticos radicales, y también a las tabernas obreras, que eran espacios donde un colectivo se segregaba de alguna manera, ¿no? Las tabernas obreras se separaba del conjunto de la sociedad, en un espacio donde no había personas de otra clase social, que donde no entraba la policía, donde la gente se conocía, y eso permitía esa segregación, ese aislarse, permitía de alguna manera pues recrearse, pensarse a sí mismo y intervenir políticamente a partir de esa plataforma. No tanto para la clase obrera con las tabernas obreras y después con los diferentes tipos de centros sociales obreros por excelencia que ha habido, y para, bueno, pues para la burguesía también inglesa, francesa, de finales del 18, principios del 19, también los círculos políticos como espacios también donde hacer eso mismo. Esa construcción de subjetividad, yo creo que nada, hasta esa construcción de subjetividad a través de la segregación, pues no, prácticamente hasta la actualidad, ¿no? En los centros sociales vecinales, los centros sociales han jugado un rol también de alguna manera vinculado a la segregación de un barrio, ¿no? El barrio está segregado por las dinámicas capitalistas y el barrio es un sitio donde está la clase trabajadora y está segregado de por sí, pero no le ha sido, es una consecuencia de una serie de procesos que se escapan a su control. Y los centros vecinales, creo, entiendo que han sido tan importantes, o en el caso de España y en otros casos, como forma de construirse políticamente, de construir políticamente la clase y como institución mediadora con, a lo mejor, con los partidos, con los sindicatos, con otras instituciones de la clase trabajadora más amplia, precisamente porque permitían de alguna manera reapropiarse de una parte del barrio, construyendo el centro social, generando una infraestructura dentro de ese centro social. Y sirviendo como plataforma política para actuar como barrio, como desde esa identidad del barrio. Los centros sociales ocupados, autogestionados, la movida de los CSOA, en las que a mí pues, generacionalmente me tocaron más, pues fueron también una forma de autosegregarse, digamos, para la gente joven en muchos casos, para comunidades políticas ideologizadas, para las mujeres jóvenes ideologizadas también en muchos casos, y en experiencias también, además, en el caso de Sevilla, más recientes, como estuvimos viendo ahí en el paseo del otro día, y una forma de eso, de autosegregarse para construir tu propio espacio, para construirte a ti mismo, pero también para intervenir políticamente a partir de esas posibilidades que da la facultad de segregarse. Y eso conlleva sus propias contradicciones, y diría que es esa contradicción entre el centro social como infraestructura para intervenir de cara afuera y el centro social como espacio donde crearse y cambiarse a uno mismo, cambiarse colectivamente o como espacio donde crear una subjetividad política particular. Ahí es muy interesante, explorando en textos y en la bibliografía histórica, encontraba un reflejo muy grande con las experiencias que yo había tenido, por ejemplo, la posición que se planteaba a principios del siglo XX con el movimiento obrero entre los ateneos y las casas del pueblo, como instituciones de la clase obrera, en las cuales los ateneos eran espacios, eran centros sociales que tenían un enfoque dirigido genéticamente a intervenir en un entorno. Eran plataformas de un colectivo político que buscaba intervenir en un entorno más amplio, en un barrio, en una ciudad, etcétera, etcétera. Mientras que las casas del pueblo se han tendido a conceptualizar como espacios donde se intentaba recrear la sociedad al interior de ese espacio. Espacios donde se intentaban cubrir todos los aspectos de la sociabilidad de ese colectivo político, el deporte, la cultura, la formación, la organización política, por supuesto, etcétera, etcétera, ¿no? Como una tensión entre ambas perspectivas que creo que se prolonga hasta la actualidad y que podemos encontrar reflejo en los diferentes tipos de centros sociales que hay. Entonces, bueno, eso, ¿no? Para mí la tesis que yo he metido en el libro, y que el libro no es solo eso, evidentemente, ¿no? Porque es un libro compartido y en el que se ven hay diferentes cuestiones y diferentes planteamientos. La tesis que yo quería plantear es esa, ¿no? El centro social como un espacio que tiene su potencialidad en esa posibilidad de aislarse de alguna manera, en esa posibilidad de desalienarse construyendo tu propio espacio, pero que tiene una contradicción interna muy fuerte, como todo en la sociedad, que es que para tú desalienarte y apropiarte del espacio y recrear tu propio espacio y construirte como colectivo, tiendes a alienarte a su vez del conjunto de la sociedad, segregándote. Y el centro social, pues es un espacio, la historia de los centros sociales creo que es fruto de esa contradicción no superada, y que pues casi que no es superable, diría yo, dentro del centro social. En la historia reciente de los centros sociales, pues y hasta el dentro del movimiento de los centros sociales ocupados, vemos ambas perspectivas, vemos ambos planteamientos, y en ambos casos pues se corren riesgos, el riesgo de convertirse, de tirar para un lado y convertirse en un gueto, o el riesgo de, ¿no?, que es muy común, o el riesgo de tirar para el otro lado, volcarse hacia el exterior y convertirse en un centro cívico, ¿no? Yo he vivido esas dos experiencias, las he vivido ambas en los centros sociales. Y claro, el caso es que la idea de recrear la sociedad dentro de un centro social tiene el problema de que la sociedad es mucho más que el centro social. Y cualquier iniciativa autogestionaria, porque no lo he dicho, pero la autogestión es eso, ¿no? La autogestión es desalienarse, es apropiarse, es el control por parte del colectivo de su vida, de su entorno, de su espacio. Si la autogestión no apunta a la totalidad de la sociedad, al final siempre se va a quedar corta, ¿no? Siempre se va a quedar fuera. Y por eso, para mí, la solución a esa contradicción no está en el centro social, sino que está en un movimiento más amplio, ¿no? Para mí, mi conclusión es que, políticamente, es que el centro social y el centro social autogestionario tiene una enorme potencialidad, pero tiene que estar vinculado a un movimiento más amplio, tiene que ser un instrumento de un movimiento más amplio que apunte a la totalidad de la sociedad. Porque cuando nos centramos, podemos salvar un edificio al mismo tiempo que perdemos el barrio, ¿no? O podemos salvar el barrio al mismo tiempo que, que perdemos la ciudad. Y cualquier proyecto autogestionario, por ideal que sea y por bien que no salga, si no lo cambiamos todo, al final, en el medio plazo, en el medio largo plazo, lo acabamos perdiendo todo, como ha pasado muy a menudo. Y ese es mi planteamiento, esa es mi propuesta sobre los centros sociales. Y le dejo la palabra a Pablo, que va a aterrizar más en la tierra, yo creo. Y que va a contar una parte, ¿no? De lo que es los centros sociales, que es una parte del libro, pero que no es toda, y que es aquella en la que hemos estado más vinculados, él y yo, quizás. Vale, mira, un poco hablando con Iván, de que la presencia del libro, y que ya me dijo cómo había escrito el libro, cómo estaba planteado, y que él me invitaba a participar con él en la mesa, teniendo en cuenta que yo iba a poder aportar pues parte de la experiencia, ¿no?, vital y militante, ¿no? Entonces, un poco en torno a eso que planteaba de los espacios más cerrados, más abiertos, para no extenderme mucho, yo lo he focalizado en dos momentos concretos, ¿no?, me parecen importantes, que sería cuando nace el movimiento de ocupación aquí en Andalucía en la primera mitad de los 90, en la época del 92, el pre-92 y tal, cuando, como dices tú, por encima su subjetividad, fue un momento de producción de subjetividad y de estar muy metidos para adentro, porque las condiciones que había en el entorno, no lo voy a explicar, para lo que daban. Luego voy a dar un salto al 2004, en el Barcelona ya, en el Foro de la Pregoña, que sería un ejemplo para mí revelador de cómo confluye esa cultura subjetiva del gueto ocupa con un movimiento vecinal muy potente y construyen esa subjetividad que es más cerrada, la abren hacia afuera y construyen unas alianzas y se resolvían el espacio en el centro de una ciudad como Barcelona, un sitio tan emblemático como bueno, que está fortificado, pero como referencia de lucha contra la gentrificación. Y luego me vendría otra vez para acá, para Sevilla, pues para hablar de ese tipo de experiencias similares, como si aquí, pues Huerto Rey Moro, o como ahora recientemente estamos intentando recuperar Campito de la Pasillera. La primera experiencia que tuve yo con la ocupación, muy de chaval, pues eso, en los años 91, 92, en Andalucía, que es cuando empieza a cuajar un poco el movimiento de ocupación. Los referentes entonces, si había que buscarlo fuera en algún lado, eran más bien los Gasteches, ¿no?, de Euskadi Herria, más que luego, como sufriré más adelante, de Barcelona, Madrid. Digamos que el sitio donde uno iba a ver lo que se hacía, cómo se organizaba, eran Euskadi Herria, los Gasteches. El mismo nombre de Gasteches ya se ve que tiene una vocación social hacia afuera, ¿no?, casa de jóvenes, ¿no? En Madrid, como te comentaba antes, los llamaban centros sociales, que ya había una intención. O en Cataluña, por ahí, Casal de Joves, Casal Popular, y aquí se definían directamente, se llamaban la Ocupa. No había un término como fuera popular ni social, la Ocupa, o sea, más de producción de subjetividad y me metió para adentro, no podía ser. Y digamos que eran las condiciones que había en ese momento lo que determinaban que construyéramos. Veníamos gente que veníamos básicamente de la cultura del punk. En ese momento, a nivel político, lo que determinaba un poco lo que se salía de los partidos y la base de más contestataria y en un movimiento horizontal. Yo creo que de lo más sido que hemos conseguido, que era el movimiento de insumisión, estaba extendido más allá del colectivo muy concreto. En el ámbito de la insumisión había gente que venía desde la extrema izquierda, Trotska y demás, a colectivos anarquistas, a movimientos de no violencia del MOC. Y digamos que dentro de ese mundo, que era digamos lo que aglutinaba más el movimiento de Peña Mujeres, porque lo que estaba era la agenda, que era cuando te llegaba la carta, lo que fueras a la mili, lo que te obligaba a tomar una decisión, entonces era un movimiento muy determinado por la juventud. Y en torno a todo ese batiburrillo de cultura punk, movimiento de insumisión, y una cosa también que era muy importante para la época, que era el rechazo a la heroína, porque era una generación muy marcada, final de los 80, principios de los 90, muy marcada por el caballo, es donde se empiezan a construir un poco la cultura, la identidad de las ocupas, ¿no? En ese momento, no sé, yo puedo recordar que aquí en Granada, era aquí en Sevilla estaba Cruz Verde, que sería la gente que luego, cuando se ocuparon más tarde Casas Vías, eran digamos los más mayores. La primera experiencia era Cruz Verde, ahí cerca del mercado de la calle Feria, la calle era una calle muy, muy cortita, era un local de ayuntamiento. En Málaga estaba Ollerías, en Granada ocupamos la calle Elvira y también hacemos conciertos en un antiguo cuartel de la Guardia Civil, lo llamábamos los Ramos del Cuartel, funcionaba como una rave. O sea, en verdad poníamos carteles en los bares donde se solía frecuentar a la gente dentro del movimiento de sumisión y demás, ocupábamos el cuartel, montábamos un concierto y luego nos íbamos, antes que la cosa, al día siguiente cuando llegaba la policía ya no estábamos, eso lo hacíamos intermitentemente. En realidad, al principio el objetivo básicamente era montar conciertos para pasárselo bien y de ahí se sacaba algo de pasta para luego poder contribuir con algunos de los colectivos de sumisión con los que participábamos. Pero no había mucho más, no había una estrategia, no había mucho más idea de intervenir la ciudad ni nada. Y esto que podía parecer muy limitado, con el tiempo se convertiría en una especie de, yo como diría, de escuela de militancia. Porque ese periodo de tiempo, tanto en Sevilla como en Málaga, Córdoba, por ejemplo, también había una copa muy potente, que cuando convocaban acudíamos gente de distintos puntos de la ciudad y a los conciertos y a las jornadas que montaban, pues sirvió para crear una serie de grupos, de colectivos de personas que tienen una confianza y una afinidad muy fuerte, que se lo construyó dentro de ese micromundo y esa subcultura, que cuando el movimiento de insumisión desaparece, en el momento en que se acaba la mili, digamos que es a partir de ahí donde esos grupos de personas, esos colectivos retoman esa fuerza y proyectan la ocupación hacia algo más, mucho más extenso. O sea, el mapa de los movimientos sociales en el Estado está muy vinculado a cómo durante los 90, al momento en que desaparece la mili, y los sitios donde había centros sociales ocupados, casas ocupadas o las ocupas. La experiencia que fue determinante para eso, siempre había como una, como tú explicabas, una ambivalencia entre las ocupas como sitios cerrados o sitios abiertos. Lo que yo más o menos veo es que para que haya una incidencia a nivel social y política más amplia, por lo menos mi experiencia personal es que primero los colectivos pasan por un proceso que muchas veces, teniendo en cuenta las circunstancias, necesita de tener un cierto repliegue hacia adentro. No, yo no creo que los movimientos los vecinales emergieran, por ejemplo, de un momento en el que todos los vecinos son conscientes y se levantan todos a la vez. Los movimientos vecinales también durante los 70 y los 80 vienen de grupúsculos de extrema izquierda, semiclandestinos, que se hacen en el callo durante la dictadura y durante la transición, y que son los que luego emergen con fuerza. O sea, siempre hay una conexión entre movimientos, digamos, más cerrados, como los vanguardias, si quieres, ¿no? Pero que luego llega el momento propicio, son los que desencadenan y toman la vanguardia y toman la iniciativa. La ocupación así a nivel de gueto, yo creo que cumplió su función durante en Sevilla, en Andalucía, durante la primera mitad de los 90. Como yo desaparecí durante ese tiempo, aquí en Andalucía me había trasladado a Barcelona, y sería un ejemplo, el Furor de la Vergüenza, hay un documental muy bueno que lo explica, no porque voy a extenderme mucho, se editó en el 2004 sobre el Furor. El Furor de la Vergüenza era un espacio en el centro de Barcelona, se llamó Furor de la Vergüenza, significa la mujer de la vergüenza, que era un proceso de ritmo de la parte, digamos lo que sería como aquí la parte norte del casco antiguo, lo que sería la Macarena, la gentrificación, confluyó gente que venía del movimiento ocupa, digamos más identitario, que no se había querido vincular a otros proyectos más que en el momento que se habló de la ocupación en Barcelona, como en los barrios de San y demás, que se establecen como plataformas vecinales, digamos, un movimiento ocupa más cerrado, con un movimiento vecinal que rechaza la red de la Federación de Asociaciones de Vecinos y las redes vecinales que había, porque consideran que están demasiado vinculadas al ayuntamiento. Lo que se hace es ocupar un solar, que era donde estaban derribando todas las casas de los vecinos. La mayoría de la gente eran gente que vivían de alquiler. Había pocos propietarios en ese barrio. Los propietarios vivían en la parte de la ciudad y eran bloques de vivienda, clase obrera y que antiguos que iban derribando para luego ir ensanchando todo lo que era, esponjando todo lo que había la vialidad hacia el fondo. En ese momento fue cuando confluimos con este movimiento de vecinos. En su mayoría eran de origen emigrante. No tenían, ya te digo, muy buena relación con la Federación de Asociaciones de Vecinos ni con los partidos que tradicionalmente habían controlado el movimiento vecinal, y encontramos un momento de confluencia. Entonces, nosotros, por ejemplo, en esa experiencia no tuvimos que, digamos, renunciar a los discursos, ¿no? No había que esa estrategia de querer abrir el movimiento en base a renunciar a una radicalidad, establecer un tipo de discurso más, que se supone que es más social, no fue necesario, porque la gente de esa zona estaba tan abandonada y tan desengañada de la política del ayuntamiento, de la política vecinal, que no tuvimos que hacer ¿cómo diría yo? Una concesión en cuanto a los presupuestos. No era necesario tampoco, o sea, los vecinos como tales planteaban sus reivindicaciones y nosotros teníamos nuestra línea de actuación. Pero no hubo que, digamos, vestirse de vecino. Nos reconocían perfectamente los que veníamos de fuera, sabían perfectamente quiénes éramos, lo que pensábamos, y no hubo que, que enmascararse de ninguna de las maneras. La tendencia que había en ese momento en Barcelona era precisamente la contraria. Se había de un momento de confrontación muy fuerte a raíz de un desalojo y parecía que el movimiento de ocupación tenía la necesidad de tener que mostrar una cara más amable, ¿no? La experiencia del FURA fue determinante para demostrar que tampoco la radicalidad o no de los discursos no es lo que determina la capacidad de intervención social, ¿no? Sino más bien es la oportunidad y la capacidad de resistencia, que fue lo que allí ocurrió. Hubo una represión muy fuerte, ahí se desalojó el FURA en varias ocasiones y se volvió a ocupar. Como todos los procesos de ocupación, tuvo su desarrollo y su final, ¿no? Y a día de hoy sí que se consiguió una conquista, sí que se consiguió que allí no se construyera un parking, porque básicamente la idea que tenían era construir un parking, con lo cual se entendía que al poder aparcar allí los coches era parte del proceso de gentrificación, de subida del precio de la vivienda. Y sí, conseguimos que aquello no fuera un parque autogestionado hasta cierto punto, hasta que llegó ya la política más adelante de los comunes, del acuerdo, que digamos que se perdieron del espacio. No se hizo el parking, pero evidentemente tampoco pudimos parar nosotros el proceso de gentrificación del centro de Barcelona. Eso es una ilusión también. Pero sí fuimos capaces de desarrollar una serie de resistencias y de trascender la ocupación más allá de lo que era, no sé, un movimiento más magnetizado. Yo la experiencia que he visto más parecida aquí en Sevilla, supongo, porque era una cosa que me parecía importante, que es lo que hablaba antes Iván, entre lo que es un salvar el barrio, salvar un edificio, es la experiencia como la del FURA, la de las ocupaciones de espacios verdes, ¿no? Igual aquí el caso más representativo sería el huerto del Moro, donde también yo creo que también ahí se ve que en buena medida esos proyectos se tiran hacia adelante con gente que viene de otras experiencias más militantes y más, en un principio aparentemente más cerradas. No son los vecinos de esa zona de la ciudad los que de buena primera se organizan, ¿no? Sin más, ¿no? Siempre hay una intención, siempre viene determinada por un grupo de gente que se ha formado políticamente en esos espacios más cerrados, más militantes. De manera similar como yo creo que está pasando ahora mismo o estamos intentando que ocurra un poquito en la bachillera, ¿no? Que pensaba cuando se compró lo del Campito, ¿no? No es los vecinos de la bachillera y los que han venido de fuera, ¿no? Hay veces que son divisiones que nosotros mismos nos montamos un poco, ¿no? Son vecinos que han venido nuevos, que han ocupado el solar y a esa propuesta se han incorporado de gente de la sección de vecinos más antigua, gente que lleva en el barrio todavía, que no está vinculado a la sección de vecinos y se está vinculando a través de la ocupación del Campito. Pero curiosamente quien tiene la iniciativa de ocupar ese espacio son personas que vienen de esos grupos políticos, ¿no? Entonces yo no veo tanta la... No veo tanto una... Hay una tensión, pero no veo tanto una problemática entre lo que separa una forma de ocupación de la otra. Yo creo que hay gente que nada más que sabe vivir dentro del gueto o gente que nada más que sabe vivir en espacios de autogestión vecinal poco conflictivos. ¿no? Que tarde o temprano acaban negociando con el ayuntamiento, lo que sea. Y luego lo que me interesa para mí son los grupos que son capaces de pivotar entre estar en una situación o la otra. Hombre, yo creo que claro, yo, y ahí mojándome, ¿no? En el como que vive una sociedad en la que tendemos a estar cada vez más fragmentado y más separado, siempre, ¿no? Pero a muchos niveles, ¿no? ¿No? Yo que trabajo demografía, ¿no? El tipo de hogar que más sube, ¿no? Y que tiende a ser estadísticamente el que tiene predominio son los hogares de una sola persona. También es por el envejecimiento, ¿no? Hay muchas cuestiones ahí, ¿no? Pero sí creo que o por lo menos es una crítica que hacían, es parte de la crítica a la ciudad contemporánea de los marxistas, ¿no? De la idea de que la ciudad, ¿no? Tiende a la ciudad como existen hoy día, tienden a la fragmentación, ¿no? Desde la propia propiedad del suelo, desde los propios parcelarios, tienden a fragmentarse. Y la fragmentación del suelo es una fragmentación de la propia sociedad, o se refleja en la propia sociedad, ¿no? Y los barrios están segregados y separados y la gente no se reconoce, ¿no? Y la gente del centro no sabe lo que se cuece más allá de la Ronda del Tamarguillo. Uh-huh. Y de eso desde hace mucho. Y hoy día, cada vez más dentro de un mismo barrio, la gente cada vez más en sus casas, ¿no? Cada vez más difícil armar una comunidad de vecinos que funcione, ¿no? Que no tengas que recurrir a externalizarlo a un administrador, porque es lo más fácil para no tener que relacionarte con el vecino de arriba y el vecino de abajo, que son unos pesados. Y eso, ¿no? Como creo que está todo montado y cada vez más, ¿no? Para que las personas funcionen cada vez más, los grupos cada vez se separen más en grupos, ¿no? Cada vez se formen grupos más segregados y grupos de edad, grupos etarios, ¿no? La división entre las generaciones, ¿no? Me parece como una cosa que llega a la hostilidad, ¿no? Que nunca me había parecido o nunca la había tenido esa sensación hasta hace poco, ¿no? Pero que incluso encuentro una cierta hostilidad entre las generaciones, ¿no? Que ahora se pone de moda con el tema de las pensiones y eso, ¿no? Se habla, ¿no? Los boomers que se están llevando todo el dinero y tal, ¿no? Y que tienen todas las casas, ¿no? ¿No? Y es una sociedad que de alguna manera eso conduce a la fragmentación en grupos y luego dentro de los grupos la fragmentación cada vez más en individuos y que en el cual está todo cada vez más montado para que podamos estar solos, ¿no? Cada vez está todo más hecho para que podamos estar solos. Entonces, claro, para mí los centros sociales tienen que ser un sitio donde, y eso mojándome y sabiendo que hay matices y hay opiniones diversas y hay cuestiones que van por otro lado, los centros sociales tienen que ser sitios lo que permitan que se encuentre la gente, ¿no? Y que se encuentre la gente que es distinta, ¿no? Y para mí un centro social ideal, ¿no? Sería un centro social donde se puede encontrar gente mayor y gente joven, ¿no? Y donde se puede encontrar gente de diferentes lugares, ¿no? Y eso es de alguna manera reapropiarse de la sociedad, porque es encontrarse de nuevo con la sociedad, encontrarse con la complejidad de la sociedad, ¿no? Y como que muchas veces segregarse en el grupo es eludir esa complejidad y puede ser incluso más sencillo. Entiendo la necesidad que hay de eso a veces, pero creo que puede ser un camino, una falsa solución, o un camino o un camino que tiene sus cosas positivas, pero que luego tiene también, que tiene sus contradicciones, sin duda, y que hay que estar atento, ¿no? a recorrerlo. Yo entiendo perfectamente la necesidad de determinados colectivos de autosegregarse para armarse políticamente, pero que tiene, hay que hacerlo teniendo en cuenta esa contradicción que hay ahí. Y bueno, eso, ¿no? Para mí hay que luchar contra la fragmentación, hay que luchar contra la segregación en un sentido amplio, ¿no? Hay que buscar el es curioso, pero el centro social como forma es ambas cosas. es un espacio de encuentro realmente, y también es un espacio de que tiende a el centro social, sea una plaza, no, sea un huerto, sea un edificio, que es un punto de encuentro, es un sitio, un nodo, un sitio donde se junta gente diversa, y al mismo tiempo es un sitio que fácilmente tiende a la segregación. Y en eso estamos navegando, y mi opinión va por el aperturismo, sin duda, ¿no? Por el centro social como sitio donde encontrarse con eso, con la complejidad de la sociedad, con las contradicciones de la sociedad en un sentido más amplio, ¿no? Con todo lo donde enfrentarlo en conjunto, y donde no cerrarse, ¿no? Sino desde el cual, ¿no?, utilizarlo para trabajar siempre en un entorno más amplio. Recuerdo que nosotros como colectivo, que empezamos en 2016 aquí en el barrio, y no trabajábamos en ningún centro social, trabajábamos por campañas, trabajábamos con los colegios, hacíamos actividades en algunos, sí nos apoyábamos en centros sociales existentes, si no los hay que crearlos, ¿no? No todos los colectivos tienen por qué tener un centro social propio. Pero recuerdo hablando con un compañero del AMPA de aquí de la Landaluz, ¿no?, que me ha comentado eso, dice, bueno, no, que está guay que, con el Iván, ¿no?, que decía, no, que está guay que no tengáis un espacio, me dice, no queréis un espacio, dice, no, que está guay porque, pues si no, cuando te metes en un espacio, te enclaustras y te aíslas, ¿no?, y ya te dedicas a hacer las actividades del espacio y de la gente que va al espacio, ¿no? Muy fácilmente se va a eso. Entonces, es un equilibrio difícil y es una cosa que igual no tampoco tiene solución y no tienen por qué solucionar. Dale. Me quiero también se habla del uso de los espacios comunes. Visto como la ahora pasando el tiempo, el centro ocupa los centros sociales, dura poco tiempo, hay mucho más, duramos menos tiempo en ellos, ya muchos estamos castigados por haber sido procesados también por lo mismo. Más difícil, ¿no? Ahora mismo, hay menos gente que forma parte del colectivo de ocupación. No sé cómo veis el tema de utilizar los espacios que son comunes, que son de construcción y que pertenecen al pueblo. O puede ser, una selección de vecinos, si no tenemos lugar, si un grupo. Un grupo que pretende aportar lo que pueda para la transformación de la sociedad. Se forma un grupo con ese objetivo. Y no tiene local, no tiene centro. Entonces, si puedo utilizar una selección de vecinos, estamos haciendo nosotros aquí ahora, en este centro, o en una plaza también, utilizar lo que es de todo, lo que es como utilizarlo como herramienta de trabajo también, de difusión y de crear espacio colectivo, ¿no? Aunque sea de manera efímera, se utiliza una plaza para. Como también lo hemos hecho la pasada de la Marina, como se puede hacer también en los centros cívicos, ¿por qué no? Porque en los centros cívicos de todo, también podemos utilizar, ¿cómo lo veis eso? ¿No? De también utilizar esos espacios, ¿no? Centros cívicos incluso, ¿no? ¿Coges tú la palabra? Para no tener que. ¿O voy a alguien más atrás? No. Me preguntaba si en el libro habíais explorado esta intersección que ocurre en los centros sociales y que ya veíamos el otro día en el paseo que se hizo, entre los espacios más de ocio político, ¿no? Ocio político de exploración política, ocio político y de autoempleo, ¿no? O sea, porque yo creo que será una intersección entre los tres, que para mí es un debatazo y que no sé muy bien cómo gestionarlo como parte del centro social, y me parece sumamente interesante, ¿no? ¿Dónde se crean las prioridades? ¿Dónde se crean de repente esas jerarquías que irremediablemente se crean de conflictos no resueltos o de asentamientos históricos de determinadas personalidades, ¿no? Si eso lo exploráis en algún sitio o no. y si hacéis algún tipo de genealogía de cómo se ha resuelto en otro sitio. ¿Quieres hablar? Bueno, te voy a responder yo, Fernando. Yo creo que sí que, para mí por lo menos no hay ningún tipo de... Yo creo que son las circunstancias, no el momento, ¿no? Las capacidades que tú tengas. Aprovechar, ¿no? Cuando no tenía algo, de bloquearlo, pilláis aquí, ¿no? Es verdad que lo de ocupar las plazas es una de las maneras que se tiene más de abrir el movimiento. De romper con esa fragmentación de la sociedad, ¿no? Esa individualización, ¿no? Que un espacio que no sea de la marca de uno, ¿no? De un grupo determinado, de una afinidad determinada. Y eso cuando se ocupan las plazas, ¿no? Cuando se ocupan los... Pero tampoco una garantía, porque el 15M era todo así. Y luego, yo qué sé, yo no reniego del todo el respeto que tuvo, ¿no? Pero el 15M se jugó bastante a la baza, a la búsqueda de aglutinar al máximo de gente posible, de que aquí cabía todo y que porque cabía todo... Había que regular los planteamientos y eso luego ha tenido el recorrido que ha tenido, ¿no? Yo pienso que son importantes los espacios, no digo cerrados, pero sí que son identitarios de una manera determinada, con una actividad política concreta y que definen como tales. Y los hay de muchos colores, tal, pues la típica que se ocupa, o está una peña flamenca política como la Bambera, que también a su manera también es un gueto, o Tramayor a veces puede ser un gueto también, o el espacio vecinal que habéis creado aquí también, para el momento no puede ser, ¿no? Otra cosa es que tú aspires a eso, pero que haya espacios políticos que sean un poco segregados, donde la gente que tiene una afinidad política determinada se crece y se hace fuerte, yo no lo veo incompatible con luego conectarse con los otros grupos y hacer cosas más potentes, ¿no? Que son, vamos, que no son, que no es una opción o la otra. Y no creo que ninguna por separada vaya muy lejos, ¿no? Tampoco para que va a querer crear un grupo político de afinidad muy concreta si no va a ser capaz de salir de ahí nunca, ¿no? Pero si te diluyes demasiado tampoco... Y yo creo que la experiencia de en el 15M es que a nivel político no, o discursivo no, o de estrategia, nos diluimos demasiado, ¿no? Esto hay que abrirlo a todo el mundo, aquí nos cabe un barco, ¿no? Y al final eso tampoco tenía tanto agarre, vino una gente, montó un partido político y se lo llevó. Que era gente que dentro del movimiento, o sea, no eran unos marcianos que vinieron, ¿no? Incluso la iniciativa sino de gente que estaba muy vinculada, ¿no? No digo que fuera una estrategia de una gente que estaba por ahí, ¿no? Sino que era gente que también había participado. Y eso también fue porque no estaba aquello muy cohesionado, ¿no? No sé si responde... O sea, que yo voy a utilizar cualquier recurso de espacio y no me rendería... Yo prefiero que esté ocupado. Pero si no tienes esa posibilidad, tienes que vivir centro cívico del barrio y montar unas actividades, yo no creo que eso tenga per se que sea algo que... No sé, la oportunidad que tienes, ¿no? O la capacidad que tienes para hacer cosas. No sé si eso es lo que te refería. Bueno, yo también entiendo la ocupación de un espacio que está abandonado, también lo veo por supuesto como ideal, ¿no? Que hay. Pero que también usar y saber que podemos usar, que debemos usar pues, un espacio de nuestro, el pueblo, pues, una plaza, ¿sí? Lo que es común, que es común, que es todo, pues yo también tengo derecho, así yo quiero hacer, organizar allí un evento, para un momento concreto, ¿no? Para una asamblea vecinal, no tengo un sitio, pues, yo un espacio para... Pero vamos, si tú hubieras podido conseguir ocupar aquí una nave o una fábrica de vidrio y la tuvieras que ocupar, tú no irías a un centro cívico a Montaná, ¿no? Que no irías a un centro cívico a pedir nada. Claro, que te lo digo que tiene que ver con la... Yo no lo veo en la barrera, ni en la reducción, tiene que ver con las capacidades de cada momento, ¿no? Es supervivencia, no es elección. Claro, si no... Pues estrategia y proyección, ¿no? Depende de también con quién quieras relacionarte, ¿no? O sea, que yo creo que hay una diatriba... estratégica desde donde mirar, ¿no? Uh-huh. Y que las dos son compatibles, depende del momento histórico, el ciclo, el, o sea, no sé, ¿no? Pero, pues, si creas un espacio autorreferencial, tiene una potencialidad y tiene unos límites. Y uh-huh. Si haces algún centro cívico, lo mismo, pues, te enreas con otra gente, ¿no? O llegas a otra gente. Si lo haces en... Yo soy muy crítico con el movimiento de CSOA, ¿no? Soy muy crítico, he sido muy crítico desde dentro y luego desde fuera, ¿no? Yo creo que hay una es un sitio, no es el único desde luego, ni mucho menos, pero en el que hay una tendencia a mistificar una serie de códigos, ¿no? Con respecto a la ocupación, con respecto a lo que se considera la autogestión, ¿no? Y creo que eso es puede ser negativo, ¿no? En cierta medida. Primero que decir, una cosa son los centros sociales, ¿no? Los centros sociales pueden ser de muchas maneras, ¿no? Pueden ser muchas cosas, pueden ser una plaza, pueden ser un, bueno, pueden ser un solar, ¿no? Como muchos que conocemos, pueden estar alquilados, pueden estar cedidos, ¿no? Y eso o puede ser ocupando un sitio que está vacío, ¿no? Y está abandonado por la propiedad. Y la ocupación también pueden ser muchas cosas, no pueden ser simple, no tiene por qué ser simplemente, se puede ocupar una fábrica, se puede ocupar un campo, ¿no? Para ponerlo en cultivo, ¿no? Como hace el SOC, se puede, ¿no? Son procesos distintos. Yo creo que se ha tendido a fetichizar mucho, ¿no? Esa figura del centro social ocupado, y creo que eso, no sé, al final creo que no ha llevado a un sitio necesariamente positivo, ¿no? Yo creo que hay muchas formas de hacer las cosas. Todo el mundo, todos tienen sus contradicciones, ¿no? Hay que saber, algunas veces sabemos navegar las contradicciones mejor, otras veces peor. Pero el riesgo, lo que yo he visto muchas veces ha sido, bueno, como la idea de vamos a crear un espacio radical que no tiene por qué ser necesariamente en un CESOA. Puro, ¿no? Y súper, el término pureza es complicado, no me gusta utilizarlo tampoco, ¿no? Pero bueno, que en el cual está todo muy bien, todo muy ordenado, y en el que no tenemos contradicciones ninguna, ¿no? Y luego el mundo desde fuera es todo una puta mierda. Bueno, eso no, yo creo que es un error, ¿no? Como que eso no me vale, ¿no? Sin duda yo soy partidario de utilizar todo lo que entre dentro de una estrategia, ¿no? Y no creo esa idea de, bueno, la radicalidad, no por la radicalidad. ¿Qué es lo más radical? ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que sea más radical. Para mí eso me parece absurdo. Yo he escuchado a compañeros de diferente manera, a lo mejor no precisamente, y eso no me parece sensato, ¿no? No me parece una forma sensata o muy reflexiva de plantear las cosas, ¿no? Pero bueno. Es mi posición, ¿no? Y soy polémico en eso, ¿no? Y estoy dispuesto a entrar en polémica. Y no, con respecto a lo que comenta, eso es un temazo muy interesante. Nosotros no nos metemos tanto en eso. Yo creo que hay libros por ahí en los que se meten más en las experiencias concretas. El libro es muy general, tiene una ambición así como muy general. Eso tiene sus partes positivas y sus partes negativas, ¿no? Entonces, claro, esos conflictos que los hemos visto repetidos y que son parte de nuestra experiencia, pues no los hemos tratado tanto, pero eso no quiere decir que no podamos discutirlos, ¿no? Como el conflicto, bueno, o si te he entendido bien, ¿no? El conflicto entre el ganarse la vida, ¿no? En los centros sociales, y eso ha pasado, y también con esta idea de romper un poco el fetiche del centro del CESOAC, ¿no? Eso, las asociaciones vecinales. Prácticamente en casi todas las que conozco, en muchas de las que conozco, claro, han acabado convirtiéndose en bares. Y algunas que no se han acabado convirtiendo en bares, se han acabado convirtiendo en guarderías. Entonces, claro, ese conflicto está ahí siempre, ¿no? Ese problema está ahí siempre. Y luego lo que pasa es que nosotros no hemos visto muchas veces en la necesidad de afrontar esa cuestión, porque a lo mejor no podemos mantener el centro social si no tenemos un ambigú, ¿no? Y no podemos mantener el ambigú si no hay alguien que se gana la vida con eso. Y en lugar de un ambigú podemos montar otra cosa, pero bueno, los conflictos que va a generar van a ser muy similares, ¿no? Porque genera un espacio de poder y de apropiación sobre el espacio que va a rivalizar con el de la asamblea, y lo he visto sistemáticamente, en espacios muy, muy diversos. De nuevo, no tengo una solución para eso. ¿Cómo hacemos con eso, ¿no? Yo no lo he visto solucionarlo bien. Yo recuerdo, por ejemplo, la gente de CNT, Cuando nosotros montamos la cooperativa en Casas Viejas, como decían, ¿no?, la gente mayor, más mayor de, que nosotros de CNT, decía, bueno, nosotros montamos un bar, pero eso de la cooperativa, eso de la cooperativa es una mierda, ¿de acuerdo? El que montamos un bar, creamos un local, compramos un local, lo montamos como el local es del sindicato, y la gente que trabaja ahí trabaja para el sindicato, trabaja para la organización. Nosotros no, teníamos la idea más de la cooperativa, pero bueno, tiene su punto también, ¿no? Quiero decir, porque el sindicato político, ¿no?, tiene la aspiración de alguna manera de reproducir la sociedad de nuevo, ¿no?, de hacer la sociedad de otra manera, ¿no?, y de organizarla de otra manera, a un sentido más amplio, ¿no? No es el centro social, sino que a través del mundo del trabajo, que también lo podemos cuestionar eso, ¿no?, y con el tema del sindicalismo social y todo eso, pero es interesante, ¿no? Digo, ¿no?, la organización es la que en el momento en que crea una cooperativa te crecen los enanos, ¿no? Yo siempre he sido muy partidario de las cooperativas en el pasado, ¿no? Pero digo, bueno, tenían su punto, ¿no? Pero cómo nos ha ido a nosotros, igual tienen su punto. Luego eso no quita que el organizar a la gente, organizar los espacios, el organizar es un problemón, ¿no? Y cuantos más somos, cuantos más espacios hay, cuanto más difícil, ¿no? Es difícil organizarse entre cuatro, y organizarse entre 4.000 es mucho más complicado, ¿no? Y es difícil organizar un centro social, pero si tiene varios centros sociales, un sindicato y no sé cuánto dentro de un movimiento, pues más complicado todavía. Organización. De una forma u otra, ¿no? Y que son cuestiones que seguimos sin resolver, son debates que siguen estando encima de la mesa, ¿no? Me parece interesante, por ejemplo, lo que me decían la gente de la CNT en aquella época. Hoy día. Entonces no. Pues un apunte sobre eso. La experiencia que yo tengo cuando se ha mezclado en cooperativa a buscarse las papas con espacios sociales, al final a la larga ha sido negativa, porque la gente que fija su sustento en ese espacio tiende a luego, cuando hay que hacer tomar decisiones más arriesgadas o hay que vincularse a algo que hace que peligro, siempre tienen que ser más conservadores, ¿no? O sea, por un lado construye algo ahí también, pero luego normalmente la gente no quiere que siga y no hace falta que sea ocupado. No, porque te vas a alojar, sino puede ser incluso porque tú vas a traer una charla y va a venir gente que son presos políticos que vienen de luchas armadas, yo que sé, no, porque eso pone en peligro lo otro. O sea, entonces, la experiencia que he tenido es que los proyectos así que ha habido cooperativa, la gente tiende a pensar que el sitio, no sé si te refieres a todo eso. Sí. Como a un sitio para un sustento suyo, donde se buscan las papas, tienden a ser más conservadores y a neutralizar los potenciales del espacio cuando la cosa se pone un poco más recia, ¿no? Y no solo, o sea, no solo más conservadores, yo lo he visto así. Sí, pues sí. Que no solo, o sea, yo también lo planteaba en términos pedagógicos, ¿no? O sea, participar en un espacio de índole política, del que sea, ¿no? Hablando de centros sociales, a ti te hace que tú al involucrarte de alguna manera, digamos que tú no llevas todo el paquete ideológico, ¿no? Tú a través de la práctica vas ideologizando de alguna manera, entonces el espacio, y es una pregunta que yo sigo sin responder, ¿no? Pero el espacio donde hay gente que se está buscando la vida, que hay proyectos de autoempleo, ¿no? O que entran con esa vertiente en esos centros sociales, ¿no?, porque su proyecto de autoempleo tiene una cierta visión ideológica, pero quizás no comparte plenamente el elemento de transformación social que los centros sociales pueden poner sobre la mesa. Claro, a mí se me hace como muy complicado, incluso a día de hoy, esos elementos de pedagogías cruzadas entre personas que militan plenamente en el espacio queriendo hacer transformación social y aquellas que militan en el espacio con un proyecto de autoempleo que tiene su rollo político, ¿no? Y entonces, claro, esos choques, esas discusiones, al final son conflictivas y se crean jerarquías cuando eso no se pone sobre la mesa, ¿no? Entonces, como constantemente, si eso queda ahí y se va dejando en un cajón oculto, pero que es un temón en todos los centros sociales, porque creo que todo lo que ha pasado, claro, al final es como, pues, nadie se ha planteado abrir el melón de qué significaría eso, o qué consensos pueden existir para eso, para, ¿no?, o sea, cerrar el círculo de la pedagogía mutua que tiene los centros sociales, ¿no? Esa es un poco la... Mira, a mí me cabe, No, o sea, que no le entramos ahí, pero dale. Bueno, sí, simplemente yo creo que también hay que ver el tema de que el espacio esté ocupado, es decir, se puede hacer política desde cualquier espacio. La cuestión de la ocupación, sobre todo, es el simbolismo, digamos, ¿no?, de que no solo un espacio para hacer política, sino que la propia ocupación es un acto político, ¿no? Habría que entenderlo también como eso, como una herramienta, ¿no? Pero que a veces el objetivo puede ser mantener el espacio y espacios que se han mantenido, pero a lo mejor el objetivo simplemente es denunciar, digamos, la política especulativa, e incluso puede ser una victoria que después del desalojo se haya cambiado el uso del espacio, ¿no? Y que se lo haya construido a lo mejor lo que quería hacer la administración, sino otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que en los dos espacios se puede hacer política y hay que ver la ocupación, no mitificarla, sino como una, no solo el espacio, sino la propia protesta, ¿no? Y si es sostenible, bien, y si no, pues ver, porque tampoco las manifestaciones son sostenibles, o como ha dicho el compañero, la manifestación del 15M es una masa sostenible, ¿no? El acto de protesta. Iba por el otro debate, bueno, estamos teniendo ahí dos cruzados, más yo vengo del movimiento cooperativo y si estamos hablando de espacios sociales también como una recreación, ¿no?, de todo el ente social, a mí es dejar a un lado lo que es la producción de la vida, la generación de sustento, o sea, que eso también tiene un componente político, o sea, yo creo que cuando estamos entendiendo al final estamos hablando de sustento, de producción, reproducción, y eso nos atraviesa. Entonces, separarlo eso, en no entenderlo como un ente político, también me parece que pierde el potencial. O sea, estamos militando aquí somos súper puros, pero luego me busco las papas, que es legítimo, oye, en algo que no tiene nada que ver. A mí me parece que tiene un potencial enorme dentro de ese espacio social, también meter todo lo que tiene que ver con la economía, que la economía nos atraviesa y es parte de tal. Entonces, entiendo que genera esas contradicciones que puede generar todo eso, pero como espacio de experimentación, o sea, que creo que tenemos que desmitificar y apropiarnos de la economía también, porque sí, es que eso nos da la vida, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Sí. Es el equilibrio que no... Es complicado, ¿eh? No digo que no, pero... ¿Nadie? Yo creo que es interesante los centros sociales como viveros de cooperativas, ¿no? Pueden ser muy interesantes, pero no tiene por qué ser la única forma, ¿no? Yo creo que, claro, son cosas que hay que tratar con cuidado y que hay que hacerlas muy bien, ¿no? Yo creo que una cosa es, por ejemplo, plantear un espacio como un vivero de cooperativas, por ejemplo. Aquí vamos a intentar montar, ¿no?, y plantearlo con esos objetivos. Y otra cosa es el problema, o el que yo me he enfrentado más, ¿no?, de que si, bueno, una vez que el espacio, ¿qué haces con el espacio?, ¿no?, ¿cómo lo mantienes? Acabas montando el tema de la cooperativa, en muchos casos acabas yendo a la más fácil, que es montar una barra, y luego cómo gestionas eso, ¿no?, que es sobrevenido, que no parte de la formulación original, sino que al final pues va solucionando como puede. Y ahí casi siempre se genera una bicefalia fuerte, porque se van generando diferentes intereses, ¿no? Hay gente que tiene diferentes intereses, y la gente que tiene la cooperativa, que está en la cooperativa, tiene intereses más fuertes. Tiene intereses más fuertes, está más en el espacio, tiene más posibilidades de hacerse fuerte. Entonces, eso. Yo lo he tenido, yo en mi experiencia han sido malas también con eso. Sí, no diría por qué ser, pero... No tendría por qué serlo. Hace falta, claro, hace falta que la organización funcione muy bien, ¿no? Y hace falta algo que pilote eso. No puede ser que cada uno monte su historia, porque entonces al final va a haber choques, ¿no?, de conflictos de intereses, y al final pues acabamos como siempre peleados y unos por un lado y otros por otro. Cerramos el chiringuito. No, también, eso también. Sí, sí, sí, en general. Entenderse cuatro ya es complejo. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Muy difícil. ¿Alguna otra palabra, pregunta, propuesta? Yo te quería dar la razón, es una cosa. Tú me has querido, sí, me da la razón, soy raro en ti, ¿eh? No, era cuando decía lo de la identidad, lo de los espacios ocupados, que se convierte en una especie de... Cuando ocupamos el Malatesta, Fernando, cuando ocupamos el Malatesta, que varias veces presentamos una asamblea, cuando llegamos allí que había una barbacoa, sí, y queríamos hacer choripán y para sacar pasta con los presos, ¿no? Lo intentamos en varias asambleas, no nos dejaron. Entonces la argumentación final, que nos dijo un compañero, nos dijo, esto es un CSOA, ¿no? Y aquí se hace este tipo de cosas. ¿Tú has visto alguna vez un CSOA que cocine carne? un poco guato, se especifica lo que es el social ocupado. Sí, no pudimos llevar, no había una argumentación política de fondo, porque tampoco no eran veganos ninguno, de hecho. O sea, la gente allí comía carne, pero no se podía comer carne mala testa. Fuera así. Pero, y la argumentación al final, nosotros llegamos y pues si comes carne, si yo estaba contigo, y después te quedas y dices, pero es que esto es un seso boar. Entonces, bueno, dices, pues ya no. Pues nada. Esto como ya fascista alguien. Claro. O sea que sí. Sí, no, si no hay ninguna otra intervención. Os recuerdo, los libros están fuera, los centros sociales autogestionados. Yo creo que es un tema bastante interesante, creo que es importantísimo la reflexión acerca de cómo incidimos hacia afuera. Evidentemente yo estoy bastante de acuerdo con un poco lo que comentaba Iván, que hay que tener cuidado porque si caemos en el ensimismamiento para evitar la alienación, entonces sí, estamos en la autorreferencia permanente, yo creo que produce un cierto empobrecimiento incluso intelectual, y tenemos que asumir las contradicciones. Yo antes me refería al barrio como espacio en el que también confrontar lo complejo de estar intentando producir un discurso, de alguna forma intentando transformar, es que tenemos que confrontar. Claro, y está bien, a veces nos pide el cuerpo quedarnos con nuestra gente, escuchando lo que nos apetece, lo que nos resulta agradable, evitamos la disonancia, pero eso también nos lleva muchas veces eso, al empobrecimiento y a que no incidimos afuera. Y es verdad, ¿cómo mantenemos el equilibrio? Es complicado, pero yo creo que seguir debatiendo, seguir confrontando y encontrándonos. Vuelvo a daros las gracias porque la verdad es que me ha parecido una charla fantástica. Y recuerdo, los libros están afuera y aquí dentro unos botellines fresquitos, unos aperitivos también estupendos que vamos a preparar, así que os animo a que sigamos, ¿vale? Ahora vamos a hacer la presentación de la Peña Cultural Mi Barrio. Así que por aquí seguimos, ¿vale?